Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino, están en Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, un sábado más para hacerles grata compañía con toda la música de los 70, 80 y 90. Bandas, cantantes, épocas realmente muy lindas que volvemos a disfrutar aquí en El Submarino. Como siempre, una consigna especial, distinta a la que veníamos haciendo. Ya van a saber de qué se trata. Estaremos hoy recordando, homenajeando a James Taylor, un guitarrista acústico de los 70. Seguramente lo recordarán. Estaremos hablando un poquito de él, escuchando algunos temas. Y también de Marky Ramone, que regresa, este único integrante vivo de la banda mítica Los Ramones, que ya está en el país. Ayer estuvo tocando en la provincia de Santa Fe y hoy lo hará en el Teatro de Flores. Estaremos también escuchando temas de Los Ramones. Te invito en esta mañana de sábado, con una temperatura de 22 grados 4 décimas, algo fresquita la mañana, pero por suerte está el sol allí arriba brillando, nos augura un buen fin de semana, a que nos sumerjamos, como lo hacemos cada sábado. Esto es El Submarino. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the girl I love, I stole her from a friend. He got lucky, stole her back again. She heard he had a Mercury. Lord, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. About a Mercury, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Or put it high gear now. Well, my baby went out, she didn't stay. Crazy about a Mercury. Yeah, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, I'll cruise now. Tell you what I'd do, I'd go up downtown, buy a Mercury or two. I'm crazy about a Mercury, Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Yeah, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Once horas, 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Aquí desde la ciudad de Quilmes, FM Radio Box. Te recuerdo que nos escuchan en todo el país y de algún país del mundo. ¿Por qué no decirlo? A través de la página web www.fmradiobox.com. También en la App Store Radio Box FM 102.9. Y atención, amigos, inauguramos Twitter. ¿Se dice así, Damián? Twitter. Ah, no, perdón. Twitter no. No nos busquen porque no nos van a encontrar. Instagram. Hay que hacerlo, me dice Damián. Es verdad. Instagram. Lo que pasa que, amigos, somos de la época de la espica. Somos un poco antiguos. Se ríe Damián. Pero está inaugurado el Instagram. A ver cuántos seguidores logramos, como dicen los youtubers, estas nuevas tecnologías. Pero está el Instagram, amigos, y lo van a encontrar como El Submarino Radio. Lo van a identificar rápidamente los que tengan la cuenta, porque va a estar el logo del submarino. Y atención, hay un disco de muchos colores. A ver si se acuerdan. ¿De qué banda tan característica de nuestra época era ese long play, ese vinilo de colores? Entonces, El Submarino Radio, para quienes nos quieran seguir en Instagram. Y ya haremos un Twitter, ya lo vamos a inaugurar. Como siempre, la mejor de las músicas. Te recuerdo que hoy estaremos hablando de James Taylor, este gran guitarrista acústico que cumple 73 años para James Taylor. Estaremos hablando de la banda típica Ramone y de Marky Ramone en especial, que llegó a nuestro país, 69 años para él, y está brindando recitales, dos. Uno que lo hizo en el día de ayer en la provincia de Santa Fe, y hoy estará tocando en el Teatro de Flores. Y también, por supuesto, con alguna consigna que hemos preparado para que puedan jugar entre todos, recordar lindas épocas. Vamos a seguir escuchando buena música, amigos. Nos sumergimos. Esto es El Submarino. Acá los sábados con todo, el submarino. Jake Stevens nos dice Green Door. Hey!

Y amigos, llega el momento de empezar a jugar. Sí, escuchando este tema que suena de cortina, un gran clásico, un gran tema. Atención, porque cada sábado estaremos tratando de indagar estos dúos que marcaron historia, que fueron clásicos, que nunca pasan de moda, para jugar entre todos y a ver si yo les digo que obviamente este tema, que fue número uno durante mucho tiempo, que fue grabado en el año 1981, la banda Queen está cantando este tema con otra persona, también muy conocida en el mundo de la música, muy exitosa. ¿Quién es el que acompaña a Queen en este tema musical? Este es el juego propuesto por el submarino y nos pueden enviar mensaje de texto o audio. ¿A qué número? Al 1164-007047. Queen, ¿y quién más canta este tema que les recuerdo? Bajo Presión, grabado en el año 1981. So slashed and torn. ¿Con quién canta este tema Queen? Freddie Mercury, con esa voz inigualable. ¿Con quién estaba cantando Bajo Presión? Tema grabado en el año 1981. En las próximas salidas te vamos a brindar algunas ayudas para que puedan develar quién era el que estaba junto a Queen en este gran tema musical. Is it the Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Con nosotros por la mejor música. el submarino. Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. You said New York. New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Y lo que está sonando, amigos, esta cortina, este lindo tema musical, es la consigna del día de hoy para que entre todos estamos recordando un gran tema, año 1981, la banda Queen. ¿Con quién está cantando este gran tema del año 1981? Mensaje de texto audio al 1164007047. Nos buscás por internet www.fmradiobox.com, también en App Stores, FM 102.9, y también inauguramos Instagram, El Submarino Radio, todo junto. Van a ver el logo del programa, métanse allí. Pronto haremos, nos animaremos, como le decía Damián, a hacer alguna salida en vivo para que vean un poquitito el clima de la radio, ¿eh? Aquí en la Vox estaremos subiendo algunas fotos. Pero ahora, amigos, estamos jugando con la consigna preparada para hoy, para que adivinen entre todos quién canta con la banda Queen este gran tema musical llamado Bajo Presión, año 1981. La canción alcanzó el puesto número uno en la lista singles del Reino Unido. Y ya varios se están comunicando y acertando. No te quedes con la duda. Si ya sabes quién es el cantante que acompañaba a Queen en este gran tema musical, esperamos tu mensaje al 1164-007047. Estás en la Onda Vox 102.9. New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. ...1164-007047... WhatsApp de texto o de audio. Déjalo un poquito más, Damián, porque realmente Gratificación para los oídos escuchar este gran tema de Queen, acompañado con ¿qué otro intérprete? Año 1981 la grabación, éxito rotundo para la década del 80. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Y el momento ahora de celebrar 73 años para James Taylor. Nacido el 12 de marzo de 1948 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Cantautor, guitarrista estadounidense, su primer éxito fue el sencillo Fire and Rain. En 1976, su álbum recopilatorio fue certificado como disco de diamante, ya que vendió 12 millones de copias solamente en Estados Unidos. Comenzó su carrera junto a John Denver, Carl Simon, un guitarrista acústico de primer nivel de los años 70. Desde diciembre de 2010, Taylor inició desde su sitio web oficial unas clases de guitarra para mostrar a su técnica al público. Su primer álbum, James Taylor, en 1968, fue el primer álbum publicado por el sello discográfico de los Beatles, Apple Records. Contó con la colaboración de George Harrison y de Paul McCartney. Vamos a escuchar entonces, en este homenaje a un grande, a James Taylor, hombre trabajador que ya está sonando, luego Only One y un gran blues, Steamroller Blues. Come running to me. Here is the main thing are my only one. Well, I'm telling you now, now you're my only one. I've got two long legs like to carry me, two sharp eyes to look for the light. I got two strong arms to hold on tight, good friends on my left and right, but only one, only one. And you are my only one, you are my only one. Don't be leaving me now, now you're my only one. Now there's only one road before me, turns in the way, thousands of things to do today, billions of moments I must admit, but only one, only one. And you are my only one, you are my only. Of hopes in the past, nevertheless it was never the last. Hold on strong or you'll fade out fast. And only one, only one. Oh, you are my only one, you are my only one. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Well, I'm a steamroller, baby. I wanna roll all over you. Yes, I'm a steamroller for your love, baby. I'd like nothing better than to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll gold and shoot you full of rhythm and flow. Well, I'm a cement mixer, baby. A churning, burning, burning funk. Nosotros por la mejor música, el submarino. You said New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Sigue sonando, amigos, el tema musical con el que estamos jugando en el día de hoy, para que adivinen, para jugar entre todos. Queen, ¿con quién está cantando este gran tema musical, año 1981? Una pequeña ayuda para los oyentes que ya están adivinando sin ayuda, bravísimo. Gracias a todos porque además ya nos están siguiendo en Instagram. Espectacular. El Submarino Radio, con minúscula, todo junto. Ahí van a encontrar el logo. Vamos a subir fotos. En algún momento, algún sábado, haremos alguna transmisión en vivo. De a poquito nos vamos ayornando, como diría. Y ahora, escuchando este tema, la ayuda que les brindo es Queen. Cantaba este gran tema musical, como les decía, año 1981, con un intérprete al que le decían, o lo apodaban, me recordaba Damián porque realmente no lo recordaba yo, el Duque Blanco. A ver si con esta ayuda ya aquellos que todavía estaban en duda pueden sacar de quién se trata este intérprete, gran cantante que acompañaba a Queen en este tema Under Pressure. Buenos días, ¿cómo andan? Para mí, hola, buenos días, ¿cómo andan? Para mí, sí, era para ti. Y para mí también, para nosotros, porque adivinaste, ¿eh? Rosana. Nos envió mensaje de audio, ¿a qué número? Al 1164-00-7047. Arímense, participen, amigos. Esto es El Submarino y están escuchando la consigna, tema musical de Queen. ¿Con qué otro intérprete? Famoso Duque Blanco. Queen, ¿con quién está cantando este gran tema musical? Año 1981. Canción que alcanzó el puesto número uno en la lista de singles del Reino Unido. ¡Qué gran tema! You said New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Y ya en breve se viene el espacio americano, ¿sí? A ver con qué nos sorprende Damián. Gracias, María. Seguidores de Instagram. Qué increíble, ¿no? Y nos vamos ayornando, amigos. De a poquito, de a poquito. El Submarino Radio, todo junto. Ahí van a ver el logo del Submarino. Algunas publicaciones que iremos subiendo, algunas fotos. Un disco de colores, ¿se acuerdan ese disco? Qué grande. ¿Quién lo tiene ese disco, eh? Se consigue, ¿eh? Todavía se consigue. Una joyita, una perla, un vinilo espectacular. Queen y qué otro intérprete hacen Under Pressure, bajo presión, año 1981. Streets.

Arranca los sábados con todo, El Submarino. You said New York, New York is dangerous, cause you read that where you may. Even a blind man could see that's not so. Seguimos escuchando la cortina musical, este gran tema que interpreta Queen junto a ¿qué otro cantante? A quien lo apodaban el Duque Blanco. Año 1981 y sonaba este gran tema musical que fuera número uno en singles del Reino Unido. Decinos, ese cantante, ¿cómo se llamaba? Al 1164-00-7047. Mensaje de texto o de audio. Cada sábado un dúo, cada sábado la propuesta, adivinar quién es el otro intérprete y hoy el turno de Queen junto a quién, junto a este Duque Blanco interpretando Bajo Presión, año 1981. Y ahora el momento, amigos. Escuchando esta batería, escuchando este sonido. Para recordar a otra gran banda, sin duda alguna. Se trata de Ramones, formada en el distrito de Queens, Nueva York, en el año 1974. Estuvieron juntos hasta el año 1996, 22 años de trayectoria, pioneros del punk sin duda alguna. Caracterizados por largos solos de guitarra, líderes en la primera ola del punk de Estados Unidos. Llega a nuestro país Marky Ramone, ya está en nuestro país, ayer estuvo tocando, como te decía, en la provincia de Santa Fe. Único sobreviviente, digamos, de esta banda mítica que fue Ramones. El mítico baterista de los Ramones regresó a la Argentina, estuvo en la provincia de Santa Fe y hoy lo hará en un recital en el Teatro de Flores a partir de las 19 horas. Dijo unas declaraciones de Marky Ramone que los fans de Argentina son los mejores del mundo por su reacción a favor del grupo. Recordemos, su último recital fue en River Plate, recital que la banda dio en el año 1996, una gira internacional. Allí estuvieron ante 40.000 personas, impresionante. Vamos a escuchar entonces de los Ramones Quiero ser sedada. Gina es una rockera punk y quiero vivir. Espacio Ramones en el aire. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y ahora en el submarino, amigos, pequeño homenaje. Recordamos a Gerardo Rosín, sin duda alguna, un periodista que marcó una época también en la televisión. Un tipo muy bonachón, permítame la expresión. Realmente no tenía problemas con nadie. Bueno, nos hemos enterado de su fallecimiento, así que condolencias para la familia. Y realmente una persona que queda en las retinas, en tantos programas que ha hecho. Recordamos también su pase, estuvo mucho tiempo detrás de cámara, trabajando con Nicolás Repetto también, quien habíamos visto que fue también su gran compañero. Así que, bueno, un pequeño homenaje, digamos, una gran persona como fue Gerardo Rosín. Y vamos a seguir, amigos, aquí en el submarino jugando con la consigna del día de hoy. Vamos a escuchar un poco más esta cortina musical de un gran tema que sonaba en el año 1980-1981, su publicación, Queen, esta gran banda liderada por Freddie Mercury, con quien canta este tema. Ahí le decían el Duque Blanco. Impecable se vestía. Una voz impresionante también. 1164-007047. Todavía queda un ratito para participar, jugar con esta consigna, y cada sábado un dúo, cada sábado la propuesta, adivinar quién era el segundo intérprete o el primero, porque el dúo es 50 y 50, y aquí dos grandes se juntaron, se fusionaron para hacer este gran tema, Under Pressure, bajo presión. Número uno en las listas de Reino Unido durante el año 1981. So slashed and torn. Seguí esta música a través de la página web www.fmradiobox.com, a través de App Stores también, FM 102.9, Radio Box. Seguinos en Instagram, El Submarino Radio, todo junto. ¿Quién era este Duque Blanco que canta con Queen? Ya enseguida vamos a develar el misterio. Y llega al espacio nacional. Por supuesto. No nos olvidamos del espacio nacional, amigos, aquí en El Submarino. Llega Vicentico, Creo que me enamoré, Soda Stereo, Nada Personal, Papo y Ruta 66. Nosotros por la mejor música, El Submarino.

es Pomona, Raya Sol la rompe, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Gracias Arizona, no olvides Pomona, grandes son las rompes, San Bernardino, eso lo querías ver en este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. El submarino, conducción Marco Sacone. You said New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even a blind man could see that's not so. La, la, la, la, la. Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Y me juego con toda, es Debbie Bowie. Canta con Debbie Bowie. Así que Freddie Mercury. Bueno, que tengan un hermoso día. Y bueno, les mando un besote enorme para todos. Soy Rosana de Quilmes Oeste. Claro, como decía Rosana, gracias Rosana. Se trata justamente de Queen junto a David Bowie haciendo este gran tema Under Pressure, bajo presión, grabado en el año 1981. Gracias a todos los que se comunicaron y participaron de estas nuevas consignas que haremos aquí en el submarino. Gracias María, Rosana, Cristian, María Inés, Gerardo, Andrea, Sandra. Gracias a todos por estar del otro lado como siempre. Gracias Damián en los controles, en la musicalización, operación técnica. Yo soy Marco Sacone y nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo sábado. Esto fue El Submarino. Insanity, loves and depression.